Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Bien, la comunicación ahora es con el director de Hacienda de la Intendencia Departamental de Maldonado, Luis Eduardo Pereira. Buen día, bienvenido. Muy buenos días, Jorge. Un gusto estar con ustedes y tu audiencia. Bueno, queríamos saber cómo anda funcionando la registradora por allí. Bueno. ¿Cómo anda la caja? En principio te tendría que decir que, bueno, después de terminada la fritanga se van a ver los chicharrones, ¿verdad? Pero y en el mientras... Porque estamos en proceso, ¿verdad? Bajando a tierra, digamos, los conceptos, entendemos que venimos con mucha aceptación, ¿verdad? Uh-huh. Que viene haciendo un gran esfuerzo en un mes que además tiene otro tipo de compromiso. No te escuchamos muy bien, Luis Eduardo. A ver. La gente, a pesar de que tiene varios compromisos en el mes, sí, viene con mucha aceptación, creo yo, respondiendo a las necesidades de una gestión que ha venido con carencias de dinero de tiempo atrás y, sin embargo, ha podido salir adelante, ¿verdad? Uh-huh. Entonces creo que hay una respuesta de la ciudadanía a la buena gestión y al dinero que ellos de alguna manera le acercan a las arcas municipales, ¿verdad? Que después se ve en obras, en servicios, ¿verdad? En todas las cosas que la gente reclama. ¿Hay por allí un comparativo, digamos, a esta altura del mes de enero con el año pasado, por ejemplo, o con la tendencia de los últimos años? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me oye? Ahí se cortó. ¿Me oye? Sí, sí, pero no sé si hablaste porque se nos cortó un poquito. Lo que les decía, ¿me oyen? A ver, sí, ahora sí. Venimos más o menos un 6% y algo, un 6,21% más precisamente, a esta altura, ¿verdad?, cerrado estos días del año pasado, ¿verdad?, por encima y con valores constantes, ¿verdad? Hablando en pesos. Hablando en pesos, y ahora después le hago otra acotación, ¿verdad? Uh-huh. Eso es en contribución inmobiliaria, en patente rodado sí, venimos un 13,25 por encima, en impuestos varios un 12,19 por encima, y en promedio, a valores reales, un 8,91%, ¿verdad?, en total. Ahora, les quiero acotar también que por eso creo que fundamentalmente los argentinos han visto con buenos ojos el acercarse acá para financiar sus compromisos, es que estamos más barato en dólares, ¿verdad? Yo le diría un 6,39%, por debajo en dólares, Por ejemplo, y quiero acercarles un ejemplo a ustedes, una contribución inmobiliaria que antes costaba en el 2019, ¿verdad?, 50.000 pesos, que eran $1,579, si uno lo transfiere al día de hoy, que son 54.200 con IPC, sin embargo, en dólares son 1.478. Ah. Y esas cuentas la gente las saca, ¿verdad? Sí, claro. Por eso ha sido, digamos, su acercamiento a contribuir con las arcas de la Intendencia, ¿verdad? Luis Eduardo, buen día. Ricardo, ¿cómo anda? ¿Cómo está, Ricardo? Escuchaba con atención este detalle, porque hay que tener en cuenta que los impuestos aquí en Maldonado, como creo que en el resto del país, aumentaron. Y hay una buena respuesta de la gente. Aumentaron como aumentan siempre, el 8,40%, claro, ¿verdad? Claro. Que es tradición al último día de noviembre, ¿verdad? Uh-huh. Pero para la playa de argentinos que acá pesa y es muy fuerte... si lo miran en dólares, está más barato. Luis Eduardo, capaz que son detalles que todavía obviamente no están, ¿sí? no sé si los tienen porque no cerró el mes. ¿Sí? ¿Pero tienen algún registro de si contribución inmobiliaria se está financiando más o menos o se está pagando al contado? Lo mismo con la patente de rodado, que para lo que hay planes de financiación. Bueno, la gente utiliza todos los recursos, ajá, ¿verdad? Tiene la forma de pagarlo hasta en dos cuotas y así lo hace, ¿verdad? Claro. Obviamente, como yo les decía al principio, este es un mes bastante complicado a veces para la gente, porque no es solamente la contribución inmobiliaria, hay un montón de cosas, ¿verdad? Seguros, sí, sí. Todo lo que de alguna manera hace a la sociedad, ¿verdad? Claro. Sin embargo, la gente viene cumpliendo religiosamente. Uh-huh. Pero además, Yo estimo también de que la gente no quiere perder los beneficios adquiridos, ¿verdad? Uh-huh. Porque se mantiene ese régimen, ¿verdad? De buenos pagadores, ¿verdad? Que es del 8%, ¿eh? Y que se le incorpora además al pagar en fecha, al cumplir, es un 6%. O sea que está redondeando un 14% que la gente no quiere perder. Claro. Porque fue muy trabajoso conseguirlo, ¿verdad? Y bueno, la gente lo tiene en cuenta, ¿verdad? Yo quiero hacer una referencia. Antes fue mejor incluso. Cuando nosotros estuvimos en el otro periodo, los porcentajes eran del 10 y del 8 respectivamente, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, después se bajó y ahí creemos nosotros que hubo un aumento para las arcas municipales durante los 15 años pasados, esto de encubierto, ¿verdad? Eso es una apreciación que hacemos, pero el 8 y el 6% que hacen el 14 de hoy, la gente lo defiende a rajatabla. Luis Eduardo, en lo personal, esto te toma un poco de sorpresa, según las previsiones, justamente mirando la realidad argentina. Bueno, naturalmente, siempre estamos a lo que sucede allá en Del Plata, porque en esta zona hay una gran influencia, ¿verdad? Naturalmente, siempre estamos siguiendo, monitoreando todas las vicisitudes de allí, porque, bueno, Argentina estornuda y acá nos resfriamos. Sí. Siempre ha sido así, ¿verdad? Nosotros seguimos muy de cerca los acontecimientos, sabiendo de que, bueno, tiene una gran influencia para nuestro departamento. El frío acá no empieza en junio, empieza en marzo o en abril, cuando se van los últimos argentinos, porque nos decrece sustancialmente nuestros aportes y nuestras cajas, y eso se viene de comercio también, ¿verdad? Es una cosa que se puede apreciar fácilmente. Pero tenemos confianza que a veces ha pasado, y en el último periodo también, que cuando las cosas han andado difíciles en Argentina, también la gente busca para estos lares, ¿verdad? Claro. Porque hay más, yo diría, seguridad jurídica, mayor respeto por los contribuyentes y todo ese tipo de vicisitudes, ellos los ven, y Uruguay termina siendo un país serio, ¿verdad? Un país responsable, más allá de los gobiernos, ¿verdad? Creo que eso se ve y es un... A ver, que se nos va la voz ahí de nuevo, ¿Me oyen? Ahí. Les hablaba del valor agregado que tiene el hacer las cosas bien y ser responsables. Bien, Luis Eduardo, y en lo que tiene que ver con la recaudación de patentes de rodado, ¿ustedes van monitoreando eso también? Sí, por supuesto. Con el SUSIBE, ¿cómo se está comportando? Bueno, viene fuerte, viene con un, yo les contaba, un 13 por algo por ciento. 25, habías dicho. Exacto, perdón que le estoy buscando, un 13-25% al día de hoy. Uh-huh. Es bastante bueno. Fue hasta el día 20... lo de las patentes. Vamos a seguir ahora una semana más que tenemos. La gente siempre se agolpa los últimos días, es natural. Es la uruguayé, ¿verdad? No hacer sus recaudos, y más con un, reitero, con un mes difícil como enero, ¿verdad? Pero bueno, nos queda una semana más. Creemos que vamos a estar por valores similares a lo del año pasado, si no hay un puntito por encima. Esa es mi apreciación. Pero uno no puede ser vaticinio, ¿verdad?, con el dinero de la gente. Simplemente, de acuerdo a la tendencia que hemos tenido durante el mes, esperemos que sea así. Esto es como me acuerdo, ¿no?, porque me gustó eso cuando inauguró el intendente Antía la no me acuerdo si fue la playa accesible acá de Punta del Este esta temporada o la zona de deportes. Dijo lo de la temporada, vamos a ver hoy, después vemos mañana. Esto de la recaudación, un poco por el estilo, ¿no? Es Luis así, naturalmente es así. Día a día. Tenemos que día a día, venimos monitoreando. Pero la gente, ya le digo, ha venido respondiendo en buena medida. Y bueno, para nosotros también nos da tranquilidad en que vamos a cumplir y a honrar nuestros compromisos, ¿no? Vamos a liquidar los compromisos que tenemos, porque en este año hay que hacerlo. Vamos a terminar de pagarle a los bancos, vamos a quedar con los fondos para llegar bien al fin del periodo, cumpliéndole a los proveedores, ¿eh? Todo eso, bueno, ha sido un esfuerzo de una contención del gasto que nos ha permitido incluso en el 2019 cerrar nuestras cuentas con un superávit, ¿verdad? Entre 6 y 7 millones de dólares. Uh-huh. En el ejercicio anterior. O sea que a pesar de haber sido un año electoral y de que tan mentado carnaval electoral que a veces se habla, la intendencia fue muy responsable y pudo cerrar sus registros con un 7% millones de dólares por encima, ¿no? Luis Eduardo, si bien esta entrevista estaba pactada para hablar de estos temas, justamente de los temas de la Hacienda Municipal, yo quiero aprovechar a hacerte otra pregunta. ¿Estás preocupado por alguna rispidez en la interna nacionalista? Bueno, ya me han hecho esa pregunta. Yo te diría, estuve preocupado, ahora estoy más tranquilo. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Parecería que no cayó en saco roto algunos comentarios que se dicen, porque yo no, para empezar, nunca hablo mal de nadie. Sí. Ni los adversarios, porque no tengo enemigos, uh-huh. Y menos de compañeros de adentro, ¿verdad? Sí. Simplemente como veterano, con algunos años y algunas batallas a nuestras espaldas, en algún momento manifesté mi preocupación cuando una familia se desmembra y se sale de cauce en algunos conceptos, ¿verdad? Sí. Pero sin hablar mal de nadie. Ahora estoy tranquilo, realmente si esas cosas sirvieron para yo alertar sobre determinadas situaciones que veía en algunos sectores que de repente en la vorágine del momento electoral que estamos ya comenzando y cada vez con más contundencia, siempre dije que no deberíamos de perder de vista el horizonte, ¿verdad? Porque el éxito de las cosas con todo lo adverso que se tuvo en Maldonado fue la unidad partidaria, el haber trabajado en sintonía, todos los sectores juntos, todos los sectores en equipo, porque más allá de que Antía fuera el líder, que obviamente por su peso político lo ha tenido, él tuvo la grandeza en su momento de convocar a los demás sectores y a todos le dio espacio para que de alguna manera pusieran de manifiesto sus aportes, ¿verdad? Todos tienen algo para aportar al gobierno. Y así ha sido, y así es hasta el día de hoy. Yo digo, ojo con eso, no pongamos en riesgo por diferencias, por presentarnos ante la gente como... Se nos cortó de vuelta, Luis Eduardo. Cambiar algo, mm-hmm. No hagamos ese tipo de cosas que a veces a la postre terminan siendo peligrosas para una gestión que ha sido exitosa justamente por haberse mantenido unida. Ahora, Luis Eduardo, hace unos días escuchaba una entrevista que le hicieron a Rodrigo Blas, donde la cronista le preguntaba qué opinaba de la administración Antía, y él dijo, la corrigió, le dijo, no, esta no es la administración Antía, esta es la administración del Partido Nacional, porque acá ha gobernado el Partido Nacional y hemos cogobernado con el sector de Antía. Entonces, eso que le escuché decir a Rodrigo hace pocos días... Pero parece una incongruencia. No, claro, por eso no entiendo por dónde está tu preocupación. Y yo nunca opino, y menos opinar mal de compañeros a los que aprecio mucho, ¿verdad? Sí, sí, claro. Pero para que la gente se ilustre, si uno observa la administración, es fácilmente comprobable... Fíjense que acá en nuestra administración, al día de hoy, y siempre estuvo entre las principales figuras, está nada menos que el secretario general, ¿verdad? Uh-huh. Una persona excepcional de siempre, con el que tenemos un gran respeto. Asesores económicos y que están el día a día siguiendo las cuentas, como el contador Baeza, otra persona de allí. Un personaje que se ha erigido con mil de dificultades y ha trabajado estupendamente, como Alejandro Lucich en el área de vivienda, ¿verdad? Uh-huh. O mismamente Luis Borsari, que ha trabajado estupendamente en el área de turismo. ¿Esos son compañeros del partido? Bueno, y entonces, ¿qué es lo que te preocupa a ti? A mí me preocupaba porque ya parecería que el barco se ha ordenado y enderezado, ya no está el garete como anduvo. ¿Y qué pasó entre aquello y esto? que, bueno, parecería que se no cayó en saco roto lo que yo dije, por lo menos. Uh-huh. Yo siento que algo ¿Y hubieron conversaciones? ¿Eh? ¿Hubieron conversaciones para corregir algunas cosas? Bueno, siempre hay conversaciones, ¿verdad? Uh-huh. Siempre hay conversaciones en que cosas pueden pasarse de raya, pasarse de límite, ¿verdad? Porque y bueno, y para ilustrar a los oyentes, ¿qué eran algunas de las cosas que estaban pasando y que a ti te generaban esa preocupación? A mí como viejo... A mí lo que me interesa siempre es el respeto, ¿verdad? Sí. Entonces, yo siempre lo he tenido, con todos, con los adversarios. Nunca, Jorge, hace años que nos conocemos. Sí, sí, sí. Nunca me habrá sentido hablar mal de nadie, porque a todo trato con respeto. Y de todo aprendo, ojo. Uno puede aprender de un veterano o de un niño. Uh-huh. Entonces, mal podríamos hacer en algo que ha sido exitoso, que además fue puesto como ejemplo, ¿eh? Por el senador Heber en su momento, me acuerdo perfectamente y patente porque me cayó estupendamente bien, ¿no? En un homenaje a Burgueño, cuando dice que Maldonado... Se nos cortó, Luis Eduardo, no sé qué pasa con el partido. Tiene que mirarse a ese espejo. ¿Por qué? Porque se mantiene unido, cosa que no pasaba en el país. Y eso no debemos perderlo. Esa es una opinión de alguien outsider hoy, porque yo no estoy haciendo política, pero que como me preocupa, quiero ver al partido continuar 5 años más, porque creo que tenemos mucho para dar y mucho para ordenar todavía, a pesar de todo lo que se ha hecho a lo largo y ancho del departamento, ¿verdad? A pesar de los presagios de no cumplir, como nos decían, a fines del año 2018 y a fines del año 2019 incluso, nos decían que no pagábamos los sueldos, que no le pagábamos a los proveedores, y eso no ha sido así, o sea... Ha habido una contención en el gasto, ha habido mucha responsabilidad con todo, y se ha hecho una gestión, a mi juicio, muy razonable y que puede mejorarse naturalmente. Pero no hay panaceas, no hay cosas salida de rigor como yo pensaba. Por suerte, en su momento hubo que hablar de estas cosas y se habló. Y bueno, al día de hoy estamos en forma muy mancomunada trabajando. Yo simplemente signifiqué y alerté en su momento de cosas que no veía o que veía con preocupación, para que no se produjeran grietas que a veces pueden ser insalvables, ¿verdad? Eso no pasa. Y si alguien lo pensó o le molestó, bueno, yo puedo pedir disculpas, pero no fue otro el tono que el de advertir qué cosas no debemos hacer. Luis Eduardo Pereira, gracias por esta charla. Un gusto como siempre, muy amable. Buena jornada, gracias. Chau. Frecuencia abierta.